¿Qué tal, amigos? Ayer estuvimos en el Zócalo, gritamos mucho frente al Palacio Nacional y a eso se debe mi mediafonía del día de hoy. Pero con la convicción profunda de que hay muchos mexicanos que están decididos a salir de este ostracismo tan peligroso. ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de esta figura? Sí, es un muñequito de Marcos o de Galeano, con su rifle de palo. Lo compré en Chiapas hace unos días que estuve por allí, porque todavía pervive en el recuerdo aquel intento revolucionario del ya basta contra el gobierno de Carlos Salinas. Pero ahora ya no tiene sentido. Por eso hablo de que San Cristóbal es el último reducto de una revolución en México, pero también de las esperanzas marchitas, de aquello que no pudo ser y que debió ser. Por lo menos Marcos logró algo muy importante, que volteáramos hacia Chiapas, que nos diéramos cuenta de la tremenda división de clases que existe no solamente en Chiapas, sino en todo el país. Es esta tremenda división de clases, la de la aristocracia triunfante contra la mayor parte de los mexicanos, lo que nos ha obligado a levantar la voz a pesar de los peñabots que insultan, que intentan filtrar nuestros mensajes, nuestros videos, que hacen lo posible por interrumpir la comunicación entre ustedes y yo. No sé si este video va a poderse ver como yo espero que se vea y que se vuelva viral como otros, con el objeto de despertar esta conciencia, la conciencia de todos los mexicanos de cara al próximo miércoles. Fíjense ya, el próximo miércoles, 14 de octubre, es el día que convocamos para el paro nacional. De ustedes depende. El éxito no es ni será nunca el del convocante. El éxito será y siempre el de ustedes, el de todos aquellos que conformamos la ciudadanía nacional, en busca de la recuperación de la soberanía popular, en busca de la posibilidad de ser nosotros quienes ordenemos el futuro de México. No consumir, no trabajar, no estudiar, no utilizar servicios públicos. No es nada sencillo, pero es bastante más real que esta figurilla que se quedó con su rifle de palo. Con su rifle de palo porque, a pesar del contrabando de armas y del mercado negro que organizó el ejército para dotar al ejército zapatista de Liberación Nacional de los pertrechos necesarios para el levantamiento, la verdad es que después de 11 días de ciertos tiros, aquello terminó. Terminó y llevamos 21 años esperando alguna salida política eficaz contra esta mafia destructiva que puso como rehén a la sociedad chiapaneca y a México entero. Desde entonces, sí, la violencia ha sido la característica, y estamos hablando de varios sexenios, desde Salinas hasta Peña Nieto. Y ya es hora de que se escuche la voz de esta ciudadanía afrentada. Por eso les convoco, por eso insisto, por eso quiero que me acompañen a la residencia oficial de Los Pinos, a 50 metros de la puerta, para que no parezca una provocación, hacer ruido con cacerolas, con sartenes, con las bocinas de los automóviles. Pero quiero decirles algo más importante. Independientemente de si deciden o no acompañarme a Los Pinos o si deciden o no salir a las plazas públicas de cada uno de los estados de la República, de cada una de las capitales del país, de cada una de las grandes ciudades de nuestro querido y entrañable México, pueden hacer ruido desde sus casas. Basta con que se asomen al balcón o a la puerta de las casas con una cacerola, un cucharón que haga sonar el ruido que sentimos dentro y que debemos desfogar para construir un futuro mejor para nuestros hijos, para los que vienen detrás. Ya nosotros no podremos alcanzar quizá los beneficios de esta lucha. No es, por tanto, una lucha egoísta como la de otros que solo se vanaglorian de tener adeptos para ser candidatos a la presidencia. No, esta es una lucha real. La primera lucha de una ciudadanía cansada, harta, la primera revolución cibernética que hemos convocado. 14 de octubre, no lo olviden, como se olvidó por el tiempo esta esperanza marchita. El 14 de octubre no lo vamos a olvidar. Será el día de la soberanía popular y será el día en que podamos salir a la cara de todos aquellos que nos han afrentado. Será el día que podamos ver hacia el futuro, en el rostro de nuestros hijos, en el rostro de nuestros nietos. ¡Hagámoslo! Vale la pena. 14 de octubre, Día Nacional del Paro y de la Soberanía Popular. Día para sentirnos dignos de nosotros mismos, con cero cobardía. No me dejen solo.